caridad. Mi abogado, sea porque, cayendo en gracia, ha caído en pecado mortal. No está en gracia. Es decir, no tiene caridad teologal. En el hombre adulto que tiene fe teologal y no tiene caridad teologal, la fe se llama fe informe. Fe informe en el sentido utópico de la palabra forma. Una fe que no tiene aquello que la constituye plenamente en su esencia total. La fe informe es una fe muerta. No obstante, como dijimos ya, es fe verdadera. El que tiene fe informe, en este caso de un hombre ya bautizado, pecador, pero que no ha perdido la fe. El que tiene fe informe es cristiano. Y negar que el hombre que está en pecado, pero que tiene fe, negar que es cristiano, es fe. Está definido en Trento, como vimos otro día, lo digo porque algunos no estaban, está definido en Trento que la fe el hombre en pecado mortal es verdadera fe, y que quien dijese que no es cristiano, aunque sea un cristiano pecador, él mismo sería hereje. O sea, se puede ser cristiano y no tener fe formada, sino fe informe, verdadera fe pero muerta. Quien muriese en este estado iría al infierno. Solo la fe formada nos hace condignos de la vida eterna, ¿verdad? Ya veis si hay diferencia entre la fe informe y la fe formal. Pues bien, comenzamos por establecer esta distinción para decir algo muy importante. La fe en el que no tiene caridad no es meritoria. ¿Veis? Esto después veremos en qué sentido no hace la fe. ¿Veis? La fe en el que no tiene caridad no es meritoria de vida eterna, no tiene mérito ante Dios. Solo, ya lo sabemos, este peligro no es ninguna paradoja, solo se puede merecer ante Dios si se tiene caridad. Sin la caridad teologal, ninguna obra, de ninguna virtud moral ni de ninguna virtud teologal es meritoria de vida eterna. ¿Lo entendéis, verdad? Solo el justificado. El justificado es el que tiene fe formada, fe, esperanza y caridad. Solo el justificado merece ante Dios. Por tanto, si entendemos por mérito de la fe, como en este momento estamos entendiendo, que el acto de fe es un acto meritorio ante Dios, que merece aumento de gracia y aumento de gloria en vida eterna, solo el hombre que está en gracia merece ante Dios, y por tanto la fe informe no es acto meritorio ante Dios. La fe sin esperanza y sin caridad no une a Dios. Solo estando unido con Dios, en sarmiento con la vida, se puede dar fruto meritorio de vida eterna. El que no permanece en caridad no permanece en Dios. El que permanece en caridad, en Dios permanece. Sin caridad teologal, ningún mérito puede darse, porque el mérito tiene por raíz última la unión con Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Si estamos sin caridad teologal, no estamos unidos a Dios. El que permanece en la caridad, Dios lo ama. El que no ama queda en la muerte, dice San Juan, recordáis aquello, ¿no? El que no ama queda en la muerte, aunque tenga fe. Y en el que queda en la muerte, nada es meritorio ante Dios. El acto mismo de fe. Por tanto, entendiendo por mérito de la fe el que el acto de fe sea meritorio de vida eterna, solo en el hombre justificado, el que tiene fe formada, la fe es raíz de actos meritorios. Porque la fe informe no justifica. El hombre que tiene fe informe no está justificado. Porque la fe que justifica es la fe que, como dice San Pablo, la fe que obra por la caridad. La fe que no obra por la caridad es la fe muerta, aquella fe de que habla el apóstol Santiago. La fe sin obra es muerta, la fe obra por la caridad. dice San Pablo también hablando de la fe, que Dios, mediante por Cristo, purifica por la fe nuestro corazón. La fe informe no purifica nuestro corazón. La fe que purifica el corazón del hombre es la fe formada por la caridad. Llegando, aunque seguiremos la costumbre de comenzar implacablemente a las 7:15, ¿verdad? Pero como que no menos seguiré la costumbre, que a mí me parece elemental, de repetir las cosas varias veces, lo cual no es pensar que el auditorio no comprende las cosas, sino que las cosas, para ser entendidas, se tienen que reiterar y repetir para que entren. Los que ya las han oído tendrán paciencia de oírlo unas cuantas veces más, cual no es ninguna desgracia, y los que han llegado no se quedarán sin saber por dónde ha comenzado la explicación. Leo ahora Trento, decreto de justificación, capítulo 7. En la justificación misma, el hombre recibe, con la remisión de los pecados, recibe infusas por Jesucristo, al cual se injerta estas cosas: la fe, la esperanza y la caridad. Cuando el hombre pasa de ser impío, pecador, a ser justificado ante Dios, queda injertado en Cristo por la gracia santificante. Se le remite el pecado y se le infunden la fe, la esperanza y la caridad. Esto es lo que ocurre en el infante, en el bautismo, y en el adulto, no sin asentimiento de su libre albedrío, pero movido por la gracia de Dios, naturalmente, se produce esta infusión a la que el adulto, si resiste, no se le produce. En cambio, en el niño tiene la suerte, diríamos, de no poder partida, y lo tiene. Notemos una cosa, ya que estamos en este tema otra vez. Que el niño lo reciba, la fe, la esperanza y la caridad, quede justificado, se le remite el pecado original y recibe las virtudes teologales y todas las virtudes impulsas. Sin movimiento de libre albedrío, porque no se da en él el libre albedrío y no puede resistir, por tanto, a la gracia. Y que en el adulto se le dé. Y si él resistiese, no lo tendría. Pero si no resiste y lo acepta, se le infunde. Nos tiene que hacer ver que, aunque en el adulto se requiere el movimiento del libre albedrío, no es por el movimiento del libre albedrío por el que se merece la justificación. La justificación es lo que no se merece nunca. El justificado merece ante Dios la vida eterna, el aumento de gracia y el aumento de gloria. El pecador nunca merece la justificación. Eso es de fe definida en Cristo. El pecador nunca merece ser justificado, ya sea niño, infante, ya sea adulto. En la justificación se nos infunden la fe, la esperanza y la caridad. Y la fe, sigue diciendo considerando, si a ella no se une la esperanza y la caridad, ni nos une a Dios perfectamente por Cristo, ni nos hace miembros de su cuerpo, ni nos hace miembros vivos de su cuerpo. Por la cual se dice que la fe sin obras es muerta, y que en Cristo Jesús nada vale ni la circuncisión ni el prepucio, sino la fe que obra por la caridad. Esta fe es la que piden antes de la que se les confiera el sacramento del bautismo los catecúmenos a la Iglesia, cuando dicen: la fe que concede la vida eterna, la cual no concede la fe sin la esperanza y la caridad. Por lo cual oyen la palabra de Cristo, la liturgia bautismal: si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Es decir, la liturgia del bautismo tradicional. ¿Qué buscas en la Iglesia? La fe que me otorgará la vida eterna. La fe que otorgará la vida eterna es la fe con esperanza y caridad. Entonces le contesta, si quieres entrar en la vida eterna, dice la iglesia, el sacerdote, guarda los mandamientos. Cita el Evangelio de San Mateo. De modo que, recibiendo la verdadera y cristiana justicia, reciben entonces la estola, etc., bueno, aludiendo a la liturgia bautismal. Y entonces, dice, se les concede con fe, esperanza y caridad en la iglesia. O sea, la fe sin esperanza y sin caridad no une a Dios. Santo Tomás, en la prima secunde, cuestión 65, artículo 4, dice lo siguiente. Que la fe y la esperanza pueden darse imperfectas sin la caridad, pero no perfectas. La fe y la esperanza, en el sentido de que un pecador puede tener la esperanza de que Dios, que le está llamando a penitencia, le continuará dando su gracia, la cual él se propone ser fiel y acceder, por ejemplo, al sacramento de la penitencia, momento que un pecador en pecado mortal, sin contrición, pero con atrición y humildad para irse a confesar. Está en pecado mortal y se va a confesar. Por la obediencia al sacramento de la penitencia y por esta esperanza incoada que tiene, esa esperanza imperfecta, pero que le lleva al sacramento de la penitencia, con atrición, temor no servilmente servil, etc., ¿no? Temor legítimo. Y la confesión y la absolución se le infundirá la gracia santificante y quedará en estado de gracia. Este pecador que se va a confesar y que antes de irse a confesar no está en gracia de Dios, sino en pecado, tiene, claro está, fe y esperanza, porque si no, no se iría a confesar. ¿Entendéis? Pero no tiene fe y esperanza perfecta, porque la fe y la esperanza perfecta solo son cuando están formadas por la caridad. En el artículo siguiente dice lo que otras veces hemos insistido y porque algunos no estaban, lo repito. El artículo siguiente a este que dice que la fe y la esperanza se pueden dar sin la caridad, aunque en estado imperfecto. Y que la fe y la esperanza perfectas son solo cuando tiene caridad y gracia un alma. El artículo siguiente dice rotundamente y sin ninguna explicación atenuante que la caridad sin fe no se puede dar. Ya lo explicamos otro día, este sentido común cristiano supuesta la fe. La caridad sin la fe no se da nunca. La fe sin la caridad es muerta. La caridad sin la fe es un cuento. Ya lo he explicado varias veces. La caridad sin la fe es un mito. Un mito que se han inventado algunos teólogos propiamente no cristianos. Ningún cristiano que haya leído San Juan o San Pablo con espíritu de fe y conozca la doctrina cristiana puede pensar que pueda darse caridad sin fe. En el sentido en que explicábamos el otro día. Y puesto que la fe sin esperanza y caridad es informe y solo la fe formada es meritoria, tenemos claramente que cuando hablamos de que el acto de la fe es un acto meritorio, si entonces estamos pensando en que con el acto de creer merecemos ante Dios, tenemos que pensar que con el acto de creer merecemos ante Dios en el supuesto de que estemos nosotros en gracia de Dios. Porque si no, ningún acto que no esté hecho por un hombre en gracia de Dios es meritorio de vida eterna. Voy a leer otro texto de Santo Tomás, Secunde, Secunde, cuestión segunda, artículo 1. Allí se refiere si el acto de fe es meritorio. Y pregunta esto. Parece que el acto de fe no es meritorio, porque el principio del mérito es la caridad. Pero la fe es como previa a la caridad. Luego tampoco el acto de fe es meritorio. ¿Cómo puede decirse que el acto de fe es meritorio si la fe es anterior a la caridad y la caridad es la raíz de la fe? La respuesta va por allí. Nuestros actos son meritorios en cuanto proceden de nuestro libre albedrío, movidos por la gracia de Dios. Estando en gracia de Dios, obramos actos libres. Estando en gracia de Dios, estos actos libres nuestros son meritorios. Entonces, si estamos en gracia de Dios, el acto de fe es un acto libre. Y por tanto es meritorio. Pero en las soluciones responde esta dificultad que no es la fe. La fe se compara a la caridad como la disposición que precede a la última perfección. Una vez infundida la forma perfecta de la justificación, tanto el sujeto como la disposición última que dispone a la forma obran en virtud de la forma conseguida, que es el principal principio de la operación. Así pues, ni la naturaleza ni la fe, sin la caridad, producen actos meritorios. Pero, habiendo sido infundida la caridad, el acto de fe se hace meritorio por la caridad, como también los mismos actos que obra el hombre según sus facultades naturales y sus actos de libre voluntad. O sea, la respuesta a esta dificultad, ¿cómo puede ser la fe meritoria si la fe es como preámbulo de la caridad y solo cuando hay la caridad es meritoria? Pues dice, la fe es una incoación de la justificación, es la disposición, lo vamos a ver después. La fe es anterior a la caridad. Y sin la fe no se entraría en la recepción de la gracia de Dios que nos lleva a la caridad teologal. La fe es previa a la caridad. Pero solo cuando ha llegado la caridad al alma, entonces el acto de fe es meritorio ante Dios, no antes. Esta es la respuesta. Entonces ahora no nos interesa. Por tanto, en el justificado, que es el que tiene fe, esperanza y caridad, en el que vive en gracia de Dios, en el que no está en pecado mortal, todo acto de fe es un acto meritorio ante Dios. Como tal, por este acto, como por los de las demás virtudes en este sentido, aunque el de la fe tiene un eminente mérito, más radical que cualquier otro, es meritorio de aumento de gracia, de aumento de derecho a la gloria eterna, y meritorio naturalmente de la vida eterna, con tal de que persevere. Repito lo que dije un día, citando cánones de Trento, ahora lo repito simplemente para los que no estaban y para el recuerdo de todos. El hombre justificado merece la gloria eterna y el aumento de grado de gloria y el aumento de su gracia santificada. El hombre pecador nunca merece la gracia de Dios, ni la habitual ni la actual. El hombre justificado nunca merece la gracia de Dios, que le seguirá dando Dios gratuitamente para que persevere. O sea, ni el pecador merece la justicia, ni el justo la perseverancia. El pecador que es llamado a la justificación con un movimiento del libre albedrío dócil a la gracia, diríamos, acepta que Dios le justifique. Su movimiento nunca merece la justicia, no que la acepta. El pecador no merece la justificación. El justificado merece la vida eterna, el aumento de gracia, el aumento de gloria, pero no merece la gracia actual de la perseverancia. Ni el justo merece la perseverancia, ni el pecador la justicia. Esto está así definido en Trento, es elemental saberlo, pero conviene insistir porque si no, no vivimos en el ambiente realmente de fe. Bien, hasta aquí he querido hablar del acto de fe en cuanto acto meritorio. Y hemos visto que es solo meritorio el acto de fe en el hombre ya justificado. Y meritorio, por tanto, en razón de la caridad, que es la raíz de todo mérito. Pero ahora vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de la fe como raíz y fundamento de que el hombre pecador sea justificado. No de que merezca la justificación, sino de que sea justificado. O sea, distinguimos cuidadosamente el mérito que tiene en el hombre ya justificado la fe, que se funda en que la fe es formada por la caridad, y el carácter radical de la fe como fundamento y raíz de la justificación. Para entender de qué voy a hablar ahora, es necesario leer dos pasajes de San Pablo. San Pablo, en la Epístola a los Romanos, después de aquel comienzo tan tremendo, tan trágico, en el cual primero se mete con los gentiles y dice que se han enorgullecido en su sabiduría, que Dios ha convertido en locura, y que habiendo podido conocer a Dios han adorado a la criatura y se han vuelto repletos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, homicidio, contienda, dolo, mala entraña, chismosos, detractores, abominadores de Dios, insolentes, altaneros, fanfarrones, inventores de maldades, desobedientes a los padres, desatinados, desleales, sin amor, sin piedad. Esto los gentiles. Después se mete con los judíos y les dice que, habiendo conocido la ley de Dios, no la han guardado y han sido pecadores, y se han gloriado de tener la ley de Dios, pero no la han cumplido. Y entonces dice que todos están bajo pecado, porque como dice la Escritura, no hay quien sea justo, ni siquiera uno solo, no hay quien tenga seso, no hay quien busque a Dios. Ahora habla de judíos y gentiles ya. Todos se extraviaron, a unas echaron a perder, no hay quien haga bondad, no hay siquiera uno solo. Salmo 3. Su garganta es sepulcro abierto, con sus lenguas urden engaños, con zaña de áspides bajo sus labios, cuya boca revienta maldición y amargura. Sus pies ágiles para derramar sangre, quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz. Isaías. No hay temor ante sus ojos, temor de Dios ante sus ojos. Esto digo, lo dice de judíos y gentiles, en polémica con los judíos, que viendo que los paganos son tan malos, dice, nosotros somos buenos, tenemos la ley de Dios. San Pablo dice, pero la tenéis, pero no la cumplís. Y entonces dice, porque mirad qué dice la Escritura, que todos son así. Y entonces dice, ¿y cómo que los judíos dicen, la ley es para nosotros? Dice, ¿cómo que esto está escrito en la ley? Esto se ha dicho a vosotros, judíos. Dice, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice solo a los que están dentro de la ley. Esto es una auténtica tomadura de pelo, polémica, ¿no? San Pablo dice que los judíos se glorian que la ley es para ellos. Nosotros tenemos la ley de Dios. Pues dice, la ley dice todo esto. San Pablo, diríamos, supone que lo dice todos los hombres. Pero dice, polémicamente. Esto Santo Tomás lo comenta muy bien. No digáis, esto, la ley, los salmos, Isaías, los profetas, lo dicen hablando de los malos, que son los paganos. Dice, no, porque vosotros ya decís que la ley se refiere a vosotros, a los judíos. Dice, pues mirad qué dice. Dice esto. Y dice, la ley lo dice para que toda boca, la del gentil o del judío, ¿se entiende?, se cierre. Y todo el mundo se reconozca reo ante la justicia de Dios. O sea, en fin, yo me permito hacer un comentario. Yo cuando oigo, perdonad esto que voy a decir ahora, cuando oigo ahora, que como no sea que se hable de política, en cuyo caso se supone que hay mucha gente mala y perversa, que son todos los de derecha, si se habla de otras cosas, de ambiente familiar o de matrimonios o de hijos o lo que sea, se supone que todos somos buenos. Yo estuve en una reunión de un colegio en que todos nuestros hijos eran buenos, todas las familias éramos buenas personas, todo era una delicia. pensé, hombre, esto es muy poco cristiano, porque lo cristiano es que somos pecadores todos, que el Evangelio nos está continuamente llamando a conversión, y tenemos que... Se justificó que la gente no se confiesa porque se había visto que en general se peca muy poco. Así se dijo. Estoy muy aterrado, ¿no? Porque esto no es bíblico, ni cristiano, ni tiene sentido común. No tiene sentido común esto. Esto que he leído yo no me lo he inventado, lo digo por si a alguno le choca. Esto está en San Pablo, esto es Romanos. La descripción del ambiente de Roma, en su tiempo. La bolita, se pone verdes a todos. Después dice los judíos, dice todo eso, diciendo que no hay un hombre veraz, que todos somos hipócritas, que los hombres son unos sinvergüenzas, que solo Dios es veraz, que todos los hombres somos malos. Lo dijo Cristo, en aquel texto que algunos utilizan para negar la divinidad de Cristo. ¿Por qué me da más bueno si solo Dios es bueno? Le da la lección a aquel otro. ¿Por qué me da más bueno si solo Dios es bueno? El Evangelio de San Marcos narra esto. Cristo dice que solo Dios es bueno. Y le molesta, diríamos, que uno que no se da cuenta de que es el Hijo de Dios, le llame bueno. Y no es porque fuese malo Cristo, sino porque el otro no entiende que por qué es bueno él. Es el Hijo de Dios. Y esto no es maniqueísmo, es simplemente fe cristiana. Somos hijos de Adán, nacidos en pecado, y en muchas cosas pecamos, y el justo peca 7 veces al día. Y el que dijese que no tiene pecado es mentiroso, y en él no está la verdad de Dios, dice San Juan. Y San Pablo dice que no le remuerde la conciencia cosa alguna, pero no por eso se tiene por justificado, porque es Dios quien le juzga, etcétera, etcétera. Esto en textos en que está ya hablando de las gracias que Dios le ha hecho, y llegando a decir... que imitarme a mí, que imito a Cristo, y si yo no me tengo por justo, porque solo Dios me juzga. En cambio ahora, a nosotros mismos y a nuestro prójimo, nos creemos con derecho a darnos bulas de indulgencia plenaria, ¿verdad? Y decir que todos somos buenos. Esto es anticristiano, es la pérdida del sentido del pecado. San Pablo hablaba así, y solo si leemos estos capítulos de la Epístola a los Romanos, la lectura recomiendo mucho, entenderemos después lo que sigue. Ahora yo leo después de esto. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, con aquellos habla que están dentro de la ley. Una ironía tremenda con los judíos, para que toda boca se cierre y el mundo todo se reconozca reo ante la justicia de Dios, dado que en virtud de las obras de la ley no será mortal alguno justificado en su presencia, pues por la ley no se alcanza sino el conocimiento del pecado. Ahora empero, es decir, los judíos se gloriaban en la ley, dice, pues por tener la ley solo sabréis que sois pecadores, pero no seréis justos, porque por las obras de la ley no os justificaréis ante Dios. Ahora empero, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, abonada por el testimonio de la ley y los profetas, pero una justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos y sobre todos los que creen, pues no hay distinción ni judíos ni gentiles, porque todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que se da en Jesucristo. En la Epístola a los Filipenses dice: Cristo Jesús mi Señor, porque en día al traste con todas las cosas y las tengo por basura, estiércol, a fin de ganar a Cristo y ser hallado con Él, no teniendo una justicia mía, la que viene de la ley, sino la justicia que viene por la fe en Cristo, la justicia que viene de Dios, fundada en la fe. Estos son los textos que cita Trento, ¿no? Los cita porque son aquellos sobre los cuales el protestantismo fundaba su herejía, y que en capítulo 8 Trento trae, alude de esta manera. ¿Cómo se entiende que el impío se justifica? Por la fe y gratis, gratuitamente. Este mismo título nos va ya a hacer pero una cosa que después será más clara, después de leerlo, pero lo quiero advertir ahora. Hemos comenzado hablando de que el acto de fe es meritorio, pero meritorio supone que el quien hace el acto de fe esté en gracia de Dios y tenga caridad, porque solo por la caridad hay actos meritorios ante Dios. Entonces, ¿qué quiere decir que el hombre se justifica por la fe? Trento junta muy bien el tema justificarse por la fe y justificarse gratuitamente, porque no se trata de que el acto de fe sea un acto por el cual el pecador merezca ser justo, o merezca que Dios no le impute el pecado, o merezca que Dios no le condene en justicia, como llegaron a entender después muchos sectores del luteranismo, que, lo cual era naturalismo completo. Trento, muy fiel a San Pablo en ese capítulo, en cuatro líneas, reúne todo esto con un lenguaje muy auténticamente tomado de San Pablo y una cosa perfectamente elaborada, dice: cuando dice el apóstol que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, hay que entender estas palabras en aquel sentido que el consentimiento perpetuo de la Iglesia Católica mantuvo y expresó, a saber, que digamos que somos justificados por la fe, porque la fe es el inicio de la salvación humana, fundamento y raíz de toda justificación. Fijémonos bien. Inicio de la salvación humana, fundamento y raíz de toda la justificación, sin la que es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de hijos suyos. Ahora bien, precisamente he querido hablar antes del mérito del acto de fe en el hombre ya justificado, para que no confundamos ahora, no pensemos que el acto de fe merece ser como un acto meritorio ante Dios el comienzo de la justicia, raíz de justificación. No, es el fundamento y raíz de la justificación, inicio de la humana salud, sin la cual es imposible llegar a Dios. Y sigue Trento, aquí se entiende. Y decimos que somos justificados gratuitamente porque nada de aquellas cosas que preceden a la justificación, ya sean la fe, ya sean las obras, merecen la gracia misma de la justificación. Pues si la justificación es por gracia, ya no viene de las obras, y tampoco del acto de fe. Claro está. De otro modo, la gracia ya no es gracia. O sea, fijémonos bien. En el hombre en gracia de Dios, el acto de fe es un acto meritorio. En el hombre pecador, el acto de fe es el comienzo, la raíz y el fundamento de su justificación, aquello sin lo que no podría llegar a agradar a Dios ni llegar al consorcio de sus hijos. Pero es justificado gratuitamente, porque la fe, como todo aquello que precede a la justificación, la justificación solo se da cuando se infunde la caridad, como todo aquello que precede a la justificación, no merece la gracia. La fe formada, la fe viva y perfecta, se infunde con la caridad en la justificación. Pero en el momento en que el pecador llega a justicia, el acto de fe es previo en este sentido, y este acto de fe, todavía no formado, que no tiene la plenitud del carácter de la virtud teologal, que es cuando tiene la forma de la caridad, no es justificación, y ni mucho menos es meritorio de la justificación. Para entender esto voy a leer dos capítulos muy rápidamente, capítulo 5 y 6 del decreto de justificación, para entender cómo se expone en el Concilio de Trento la justificación. Para que el hombre adulto sea llevado a justificación, capítulo 5, de la necesidad de la preparación a la justificación en los adultos, dice: para que el hombre adulto llegue a la justificación, se necesita que sea preparado por la gracia de Dios. La gracia le excita y le llama, y él tiene que asentir y cooperar a esta gracia. Está definido que asiente y coopera a la gracia libremente, pudiendo resistir a ella contra Calvino y Lutero. Esto dice el capítulo quinto. Y el capítulo sexto describe muy detenidamente, con citas de la Escritura, todo en qué consiste la preparación del pecador adulto que se prepara para la justificación. La conversión de un infiel, es así. O incluso de un pecador, diríamos, que vuelve a la plenitud de la fe viva por la caridad. De esta manera. Excitados, esto lo leo con detalle, excitados por la gracia divina y ayudados por ella, recibimos la fe por el oído y libremente nos movemos a Dios, creyendo que es verdadero todo lo que ha sido divinamente revelado y prometido. Por esto apunta la revelación de las verdades que Dios revela de sí mismo con las promesas que dice con respecto a nuestra salvación. Divinitus revelata et promisa. Cree que es verdadero todo lo que ha sido divinamente revelado y prometido. Estos que están ahora insistiendo en que la fe es conversión, infidelidad, fiducia, todo eso. Y dicen que antes se veía la fe de una forma solo especulativa y metafísica, todo esto es un cuento. Porque en Trento, dicen divinitus revelata et promisa. O sea que lo que creemos es que Dios, que es verdadero todo lo que Dios dice de sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nos ha prometido a nosotros la vida eterna por Cristo, etc. Todo esto es lo que creemos que es verdadero. Los misterios que Dios revela de sí mismo y los designios de misericordia y las promesas que nos ha hecho redentores, como dice el Vaticano II. Creemos que es verdadero. Y en primer lugar, que el impío es justificado por Dios por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. O sea, en el centro de la fe, con necesidad de medio, como diríamos en los días anteriores, el misterio redentor por Cristo. En primer lugar, in primis, que el impío es justificado por Dios por su gracia, por la redención que está en Cristo. Esto es lo primero. Primer momento, la fe recibida por el oído, asentimos a que es verdadero lo que Dios nos revela y lo que Dios nos promete, y sobre todo creemos que el pecador es justificado por Dios por Cristo. Y segundo momento, comprendiendo que somos pecadores, somos, lo dice en tercera persona, entendiendo que son pecadores, son fructuosamente, sienten fructuosamente el temor de la justicia divina, se sienten tocados fructuosamente por el temor de la divina justicia, y así son llevados a convertirse a la misericordia de Dios. Convirtiéndose a la misericordia de Dios, son levantados a esperanza, confiando que Dios les será propicio por Cristo. O sea, fe en el misterio que Dios revela y en la justificación del pecador por Cristo. Sintiéndose pecador, temor de la divina justicia que lleva a consideración de la misericordia divina y lleva a un movimiento de esperanza. Fiándose en que Dios será propicio por Cristo. Y así comienzan a amar. Este es el amor inicial, un movimiento inicial del amor que puede darse antes de la caridad teologal infundida, como que esta esperanza todavía no es formada, la fe ni la esperanza. Todo esto es incoativo. La fe es la misma fe, pero informe, que se tiene en la. En cambio el otro es inicial. Fe, temor, movimiento de esperanza, de confianza, diríamos, que lleva a un amor incoado, que hace sentir, este amor incuado, hace sentir la detestación del pecado y el movimiento a penitencia, si no, no hay conversión, la conversión que lleva a la recepción del bautismo. Entonces se proponen recibir el bautismo y comenzar a vivir nueva vida y guardar los divinos mandamientos. Todo esto no es ninguna sutileza, ninguna abstracción. Completamente lo que dice la escritura, va citando continuamente los cánones, las alusiones, textos bíblicos. O sea, la fe teologal informe, temor, esperanza inicial, amor incoado, arrepentimiento y propósito. Esto es la disposición. De esta disposición habla la Escritura. Y ahora cita unos cuantos textos. Al que se acerca a Dios, le es necesario creer que Dios es y que es remunerador de los que le buscan. Confía, hijo, te son remitidos tus pecados. El temor de Dios expele el pecado. El primero texto se refiere a la fe, segundo a la esperanza, el tercero al temor. Y haced penitencia, y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yendo, pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os mandé. Y finalmente, preparar vuestros corazones para el Señor. Esto es la preparación a la justificación. Nada de lo que prepara y dispone para la justificación es meritorio de la justificación. Es simplemente dispositivo y preparatorio. Todo es obrado por la gracia, a la cual el hombre tiene que asentir libremente. Pero no hay que confundirse. Este asentimiento libre no consiste en que el hombre merezca, con su consentimiento, todos estos dones de la justicia. La justicia le es dada gratuitamente. Nada de lo que dice Trento en el capítulo octavo, como he visto antes, nada de lo que precede a la justificación merece la gracia de la justificación. De esto que prepara la justificación, lo primero es el acto de fe. El acto de fe, que es en cuanto radical y fundamento, en ese sentido, es anterior respecto a la justificación. Esta anterioridad puede ser cronológica. Un hombre adulto puede asentir a la fe y resistirse al propósito de vivir vida nueva según los mandamientos de Dios. Así lo hizo San Agustín, que primero abandonó los errores maniqueos y aceptó la verdad del Evangelio, pero no se decidió a abandonar su mala vida. Así lo hizo San Agustín. Tenía verdadera fe, según la cual se juzgaba pecador, pero no tenía fuerza para abandonar aquello que estaba atado pecaminosamente, que era una mujer. O se separaba de ella. Está claro, ¿verdad? Esto puede ser cronológico, puede ser instantáneo, diríamos, o casi instantáneo, puede ser. Pero aquí lo que Trento dice no es una, no narra una biografía, sino que explica que, claro está, el hombre no puede tener temor de Dios, que es principio de sabiduría, si no cree en Dios. El temor de Dios no le llevaría a arrepentimiento si no tuviese esperanza. No se podría pasar del pecado a la conversión con solo temor. Ni se podría apartar del pecado si no se juzgase pecador. En fin, simplemente dice esto, que a la luz de la fe, de que Dios nos redime por Cristo, podemos a la vez tener temor de Dios y conciencia de nuestro pecado y sentirnos llevados a un movimiento de esperanza que nos lleve a comprender que tenemos que amar a Dios, que ha dado su Hijo por redención por nosotros, lo cual nos lleva a aceptar la justificación de Dios. ¿Verdad? ¿Entendéis? ¿Verdad? Bien. Por tanto, esta exposición que hace Trento tiene que ver con lo que voy a leer también de Santo Tomás. Trento pudo utilizar técnicamente esas cosas. Se refiere este movimiento en el adulto, capítulo quinto y sexto, como he dicho antes, del decreto de justificación se refieren al hombre adulto. En el niño infante bautizado se le infunde la fe, la esperanza y la caridad, y todas las virtudes morales infusas, y los dones del Espíritu Santo, y el don de temor, y el de piedad, etcétera, de golpe, ¿eh? Y también se justifica por la fe el niño, entonces, como veremos. Dice Santo Tomás en Prima Secunde 113, artículo 3. La justificación del impío se hace porque Dios mueve el hombre a justicia, porque es Dios mismo que justifica el impío, como dice San Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 5. Pero Dios mueve todas las cosas según el modo de cada recosa, así como lo hacen las cosas naturales. También en los hombres los mueve a justicia según la condición de la naturaleza del hombre. Según su propia naturaleza, el hombre es libre. En el que tiene uso del libre albedrío, no se produce el movimiento de Dios, motio a Deo, el movimiento por Dios a su justicia, sino un movimiento del libre albedrío. Y así infunde el don de la gracia justificante, de tal manera que, a la vez, con esto, mueve el libre albedrío a la aceptación del don de la gracia en todos los hombres que son capaces de esta noción. Entonces, aquí, Santo Tomás, en la respuesta a las objeciones, nos da un dato que nos hará entender mucho esto. Buenas tardes, para Pucho. Creo que lo que voy a leer ahora os hará entender mucho esto que estoy tratando de haceros ver ahora. Es una respuesta a una objeción que cita un texto de San Agustín sumamente curioso. Dice una cosa que pocas veces hemos caído en la cuenta de ello y resulta muy luminoso. Objetando a que se requiera el movimiento del libre albedrío para la justificación, o se objeta con el bautismo de los niños. Objeción. Por el sacramento del bautismo los niños se justifican sin ningún movimiento de libre albedrío. Y San Agustín refiere de un adulto que, estando inconsciente con unas fiebres, desesperando de su vida, fue bautizado sin que él se diese cuenta y se sintió a revivir, es decir, un enfermo moribundo, comatoso diríamos, que le bautizaron sus familiares porque se moría y se puso bien de salud, se curó. Como le hubieran dado la semanción, le dieron el bautismo porque no estaba bautizado. Esto lo cita San Agustín, no. Aquí Santo Tomás cita el texto y la respuesta dice lo siguiente. Yo no he visto el texto de San Agustín y no sé de dónde Santo Tomás saca esto, a lo mejor se lo inventa, diríamos, en sentido histórico, pero teológicamente no es ninguna invención, sino una cosa clarísima. Dice que en un niño, como que no es capaz de libre albedrío, puede ser llevado a Dios, por Dios, a la justificación, solo informando por la gracia su alma. Puede hacerlo, y lo hace. Y basta que le dé la gracia justificante para que quede hecho hijo de Dios. El bautismo es opere operato, la obra, y como que él no tiene por qué usar del libre albedrío porque todavía no le funciona, pues mira, pues le dan la gracia santificante y es justificado. Dice, así como por el pecado original, que es pecado de naturaleza, ha perdido la gracia que hubiera heredado de Adán justo, por la regeneración del bautismo recibe la gracia de Cristo. Lo mismo vale para quienes no gozaron nunca del libre albedrío, furiosos o amantes, dice Santo Tomás. Si una persona no hubiese llegado nunca a uso de razón, frénico completo, ¿verdad? Una persona sin conciencia, y de repente dice, hombre, no le bautizamos de niño, pero como que vamos a bautizarle, se le puede bautizar y recibe la gracia de Dios. Pero quien tuvo uso del libre albedrío y después lo perdiese el uso por enfermedad o por sueño, no recibiría la gracia del bautismo aunque fuese externamente bautizado. Qué cosa más sensacional y más clara, ¿eh? Una persona que llegó a uso de razón. No pidió el bautismo, no, no se convirtió a la fe cristiana, no recibió el Evangelio, y no deseó nunca ser bautizado. No lo había aceptado. San Agustín supone, Santo Tomás supone, que aquel que le bautizaron sus familiares enfermo estaba, era un catecúmeno. Pensaron, se quería bautizar, se está muriendo, le vamos a bautizar. Y que supuesto este deseo, el bautismo valía. Pero si hubiese sido una persona que no hubiese querido bautizarse, que lo hubiese rechazado temáticamente, o no hubiese aceptado, o no hubiese oído siquiera la propuesta del bautismo, no. Dice, el que ha tenido libre albedrío, que supone que él no podía ser bautizado más que sabiendo lo que hacía, aceptando la predicación y consintiendo ser bautizado. Si teniendo libre albedrío no deseó el bautismo, después no porque esté durmiendo o se haya enfermado y haya quedado sin uso de razón, a este no se le puede bautizar, no es sujeto del bautismo. Es una cosa muy profunda, que parece sumamente luminosa. Bien. Ilumina bastante esto. De modo que tenemos, vamos a resumir lo que he intentado referir hoy y a terminar el tema. El acto de fe es meritorio. Como todo acto meritorio, solo es meritorio en cuanto que el sujeto que lo obra, el hombre que hace el acto de fe, está en gracia de Dios. Por tanto, el acto de fe formada por la caridad es un acto meritorio. El acto de fe informe no es un acto meritorio. Ahora bien, el acto de fe es, esto no tiene que ver con el tema de este, es otra cosa. El acto de fe, que tiene que ser como acto, un acto libre, un acto producido bajo el imperio de la voluntad, y que es un movimiento del libre albedrío que se requiere para la justificación del adulto. Precisamente el primer movimiento del libre albedrío requerido para la justificación del hombre adulto es el asentimiento a la fe. Es el primer movimiento del libre albedrío requerido para la justificación del adulto. Es el asentimiento a la fe. No hay ningún otro movimiento del libre albedrío que pudiese ser conducente para la justificación, preparatorio, dispositivo para la justificación, más que el acto de fe. Porque no se podría dar un temor de Dios que condujese, que fuese conducente a la disposición para la justificación, ni se podría dar una esperanza que fuese conducente a la justificación, ni un propósito de vida honesta que fuese conducente para la justificación, más que desde la fe. Por esto la fe es necesaria con el tercer medio, como explicamos el otro día, ¿verdad? En el sentido que lo explicamos, la fe es lo primero que se a que mueve la gracia de Dios para llevar al hombre a la justificación. Es la raíz, el comienzo, el fundamento de toda la justificación. Pero este es otro tema que el mérito de la fe formada, porque ahora voy a, ya que hemos planteado la cuestión, me parece, con suficientes elementos, ahora entenderéis muy bien esto que voy a leer ahora de Santo Tomás, comentando un pasaje de San Pablo, de los más arduos de comprender, cuando dice: si Abraham se justificó por las obras de la ley, puede gloriarse, pero no puede gloriarse ante Dios. ¿Y qué dice la Escritura? Que Abraham creyó a Dios y le fue reputado para justicia. Pues al que obra, el premio no se le imputa según gracia, sino según debido. Pero al que no obra, pero cree en el que justifica al impío, es el texto que cita Santo Tomás, que es Dios que justifica al impío, su fe se le reputa para justicia, según el propósito de la gracia de Dios. Este es uno de los textos más arduos de San Pablo a los romanos, uno de los textos tópicos del luteranismo. El comentario de Santo Tomás es el siguiente: hay que entender este texto referido a la justificación del hombre. Cuando San Pablo dice al que obra, se le da la merced como, como premio, diríamos, debido, no como don, sino como premio. Hay una ley, obra según la ley y merece el premio. Dice, cuando San Pablo dice esto, está entendiendo, si el hombre se justificase por sus obras, es decir, si por sus obras mereciese la justicia, entonces se le daría la justificación como un premio debido a sus obras hechas cuando todavía es pecador. Al hombre justificado se le da la vida eterna como un premio debido en justicia, porque Dios ha prometido al hombre en caridad que aunque guarda su ley, la vida eterna. Pero al pecador no se le puede dar la justificación como aquel premio que se da al que obra. De modo que Santo Tomás dice, si alguien se justificase por sus obras, se le imputaría la justificación como una merced, no según gracia, sino según algo debido. Pero si es por gracia, ya no es por las obras. De otro modo, la gracia ya no sería gracia. ¿A quién no obra? A saber, de modo que se justificase por sus obras, sino que cree en el que justifica al impío, esta su fe se le computará para justicia según el propósito de la gracia de Dios. No ciertamente, de manera que por la fe merezca la justificación, es lo mismo que dice Trento. No en el sentido de que por la fe merezca ser justo, sino porque el mismo creer es el primer acto de la justicia que Dios obra en él. Pues en cuanto cree en Dios que le justifica, se somete a su justificación y así acepta el efecto de esta justificación que viene de Dios. Esta es la exposición literal y según la intención del apóstol, enfrentándose temáticamente a las interpretaciones que viene dando, son las que encontraba en una serie de libros que manejaba entonces él también, a los que refuta muchas veces. De modo que el resumen de esto que he querido decir hoy es lo siguiente. He hablado de el mérito de la fe y de la fe como raíz de la justificación. Son dos cosas totalmente distintas. El mérito, en el sentido que decimos, un acto meritorio ante Dios, meritorio de vida eterna, meritorio de aumento de gracia, meritorio de aumento de gloria, solo se da cuando la fe es formada. Y solo se da por razón de la caridad, que es la raíz de todo mérito. En cambio, que la fe sea raíz de justificación quiere decir que el hombre, lo primero que Dios obra en él para moverle del pecado a la gracia y justificarle gratuitamente por Cristo mediante la fe y no por sus obras ni según la ley, es la fe. La fe es lo que hace que el hombre se someta a Dios que le justifica y acepte que Dios le justifica por Cristo. Por tanto, la fe es libre, se exige en el adulto, tiene que aceptarla como movimiento de gracia de Dios, pero no hay que confundir esta libertad del acto de fe en este sentido con la exigencia de la libertad también para el acto meritorio de vida eterna en el hombre ya justificado. El pecador no merece la justificación nunca, ni con buenas obras de orden natural, ni con el acto mismo de fe teologal. El acto de fe teologal que puede llegar a darse en el pecador antes de la caridad, no faltaba más, el acto de fe teologal, todavía no formada, todavía informe, pero verdadera fe teologal, que puede darse en el hombre adulto antes de la caridad teologal, sea que sea un infiel que se convierte a la fe, y se convierte a la fe, como he visto antes en San Agustín, antes de decidirse a abandonar el pecado. No se puede, no, o sea, San Agustín en aquel momento no vivía en caridad teologal, no se puede vivir en caridad teologal, vivía ya en temor de Dios y en una esperanza incoada porque pedía a Dios librarse del pecado, ¿comprendéis? Pero no vivía en caridad teologal. Si hubiese vivido en caridad teologal, no hubiera continuado siendo pecador, y era pecador. Se puede tener fe teologal y no tener todavía caridad, o bien incluso el hombre cristiano ha tenido la fe y ha decaído de su vida cristiana y está en pecado. Conserva la fe, que le mantiene en una actitud de inquietud o de remordimiento, y le está llamando de nuevo a penitencia, ¿no? Y esto es de nuevo principio de otra segunda reparación del caído, que se llama, que no es la, que es una justificación del pecador. Esta fe que se puede dar antes de la caridad formada, esto es el comienzo, principio y fundamento de toda justificación. De suyo no es meritoria. Nunca la fe merece la justicia, pero la fe es el principio y raíz de la justificación que viene de Dios por Cristo. Y no hay otra manera de que venga a nosotros la justificación más que por la fe. Esto es así, absolutamente. Ya expliqué que eso no tiene nada que ver con saber qué pasa con los chinos o con los japoneses. No sabemos nada. Sabemos que Dios no lleva a nadie a la vida eterna, sino mediante la fe teologal. De la manera que Dios lo sabe, de la manera que Dios lo obra en los corazones de los hombres. Es necesaria con necesidad de medio. No hay otra economía. Esto es importantísimo notarlo. Pero precisamente he querido hoy subrayar esto. Que mientras en el hombre cristiano que vive en gracia de Dios, el acto de fe es un acto meritorio, el carácter de la fe como raíz y fundamento, inicio de toda justificación, sin la cual es imposible agradar a Dios, sin la cual es imposible entrar en cosas de Dios, no es que la fe sea lo más meritorio y la fe sea lo más excelente, sino que la fe es lo primero que Dios obra en nosotros para llevarnos a su justicia por Cristo. ¿Lo entendéis, verdad? Y eso es lo que quería hoy decir. Si tenéis alguna pregunta, porque es un poco largo y difícil todo eso, pero en fin, repitiendo, tal vez se entiende. Para Puig, no lo garantéis, ¿no? Que creo que usted sí, ¿no? No sé si era eso, alguna aclaración, alguna cosa. Tenemos un poco ya amanecido la teología, ¿no? La fe formada ya con la caridad. Sí, pero la fe informe es anterior a la fe formada. Siempre, diríamos, es posible que lo sea. Pero todo aquello que el hombre no merece antes, que es la justificación para el pecador, la perseverancia para el justo, todo lo que el hombre no merece antes, diríamos que es su gracia. Con la gracia de Dios merecemos antes, pero nunca merecemos la gracia. Justificación no merece, el pecador no merece la justificación porque es obra de la gracia, el justo no merece la perseverancia porque es obra de la gracia, la gracia actual no se merece por el justo porque es obra de la gracia, la gracia no se merece, con la gracia se merece. Como que lo más formal y decisivo en la gracia, toda la fiesta de la gracia santificante se hace para la caridad teologal, se llama caridad y gracia de Dios, se habla la infusión de la gracia santificante, que es el meternos en el amor de Dios. Con el amor de Dios merecemos ante Dios, pero el amor de Dios no lo merecemos nunca. ¿Y cómo podemos llegar al amor que no merecemos nunca? Es con la fe, que no es un título de mérito, sino un título de aceptación. Y eso es todo, y queda más esquematizado. Con la gracia y caridad merecemos ante Dios, pero la gracia no la merecemos nunca. Pues, ¿qué hacemos? Pues es aquello que dice San Pablo. Nos justificamos por la fe. Es decir, con la fe aceptamos que Dios hace que le amemos a nosotros. Porque hemos amado a nosotros primero. Eso es lo que dice San Pablo y San Juan. La fe, ¿eh?, es una raíz, en este sentido, de la aceptación de la caridad de Dios. Por eso la caridad no se da sin la fe. La fe sin la caridad es raíz que todavía no ha fructificado. Es comienzo de una justificación que todavía no ha llegado a plenitud, que puede darse como raíz verdadera sin llegar a dar todavía los frutos, sin llegar a ser viva, pero ya es verdadera. Muy bien. El lunes, ¿no? El lunes mañana. Gracias.